Hola, estás escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. I'd rather be a player than a punk. I'd rather be a good boxer than a chump. So if you love me, better let me know, or have some decency and let me go. Think of all the heartaches that you caused before. I think you better straighten up and treat me right for sure. You best believe you better do right, you better do right. Oh, baby, in this time, do you hear me? You better do right, you better do right. Oh, baby, in this time, you better do right, girl. Yes, you better do right, yeah, yeah, yeah. You better do right, you better do right, you better do right, right. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga, cuando estamos todavía resacosos de esa tormenta de aranceles que nos está poniendo Orange is the New Black, que todavía no hemos salido de nuestra sombra. Incluso las bolsas están diciendo socorro, no podemos más, ¿no? En fin, hoy, 4 de abril del 2025, hemos abierto con unos chavales que vienen de San Francisco. Lo de chavales es lo vamos a dejar ahí, ¿no? Porque ya tienen una edad. Yo creo que todos tenemos ya una edad, pero es que vienen el próximo lunes a la Sala del Sol. Ellos son The Loved Ones, la banda de Bart Davenport, de Mike Terrio, John Kent y Sean McCarthy. Se han reformado, se han juntado y nos vuelven a deleitar con un poco más de su música. Y además no solo eso, sino que también han anunciado la grabación de un nuevo disco. Pues allí estarán, como digo, en el Sol el próximo lunes, día 7. Y estaremos allí para verles. Hemos abierto con ellos con este You Better Do Right de su último álbum, que hace la friolera de 22 años de aquello. En fin, casi nada, no, 22 años no, 32 años de aquello, es el año 93. En fin, Bart Davenport después siguió su carrera en solitario. Ya escuchamos además cosas tan rocambolescas como que si era la nueva figura, ¿no? De esa especie de, no sé si llamarlo cantautor, porque a mí yo tengo cierta manía a la palabra cantautor, pero bueno, se puede decir que podría ser o que fue clasificado como, como la siguiente gran promesa de la música de la Bahía de San Francisco, ¿no? En fin, como digo, The Loved Ones. El programa ha cumplido 6 años ya. El día 26 de marzo hizo 6 años y que han pasado más corriendo. Y pudimos celebrarlos de aquella manera, pero sí visitando a unos amigos del programa a los que hemos visto crecer y de los cuales además nos alegramos enormemente de su tremendo éxito. Estoy hablando de Santero y los muchachos. Ellos llenaron 2 días seguidos el Teatro Barceló aquí en Madrid en su fin de gira con la gente además coreando sus canciones. Y con un espectáculo fantástico en vivo, además. En el segundo día, además, también tuvieron un montón de invitados especiales. Creo que estuvo allí también, no recuerdo ahora mismo a quién invitaron. Tuvieron 3 o 4 invitados que fueron bastante notables. Nosotros sí que le pudimos ver el viernes, el primer día. Y finalmente, además, pudimos estar un ratito con Sony, que estuvo muy muy cariñoso con nosotros y diciéndonos además que habíamos visto crecer el proyecto desde muy pequeños, ¿no? Ellos son, como digo, Santero y los muchachos con este El Perdedor en Una Noche en Les Arts, en vivo. ¿Y eso qué? Nos hará más fuertes, ya lo sabéis. Vamos con El Perdedor. Resistir al desierto, preguntas que cierran las puertas y dejan heridas abiertas, pero jamás vivir arrastrado. No es el único acierto, no hay más respuestas. Cero tener. señor, siempre más que ganar. Perderte, señor, siempre más que ganar. Ser o tener, ¿cuánto vales? Preguntas que caen al fondo del mar. Perderte, señor, siempre más que ganar. Ser o tener, ¿cuánto vales? Preguntas que caen al fondo del mar. Perderte, señor, siempre más que ganar. Ellos son Santero y los muchachos con este El Perdedor, que fue uno de los temas además que reprodujeron en los conciertos, como digo, de la semana pasada. Hoy en el programa tenemos a un invitado, a un amigo, a Carlos Iribarren, que además es copresentador en Parece Mentira y tiene un podcast que se llama Hoy Toca. Buenas tardes, Carlos. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, que te escucho desde hace mucho tiempo y me ha animado a pasarme. Maravilloso. Hay que decir que Carlos, además, con este rollo que nos traemos de los gentilicios, del programa de los gentilicios, sí, norteamericanos, ha traído a unos naturales de Nevada. En este caso, a unos bollitos hojaldrados que se llaman nevaditos. Sí, señor, para que no haya dudas, ¿no? No digan nevadosos, nevadienses. Ya sabes que son nevaditos los de Nevada. Tan ricos, ¿eh? Estamos deseando abrirlos. No podemos ahora porque, claro, eso no queda como muy bien con el tema del micrófono, pero bueno. Pues, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí hoy, ¿no? Gracias a ti porque, joder, pones una música buenísima, buenísima. Y bueno, estoy descubriendo un montón de grupos. Ya te he contado antes que he ido a dos conciertos. Uno, en parte gracias a ti, porque es un grupo buenísimo de Wolf, que los he escuchado en tu podcast y alguno más. Y luego Galia Volt. Galia Volt. Esta mujer blusera de Bélgica o de Holanda, ¿no? De uno de esos dos países. Eso, dudo ahora un poco, pero creo recordar que era de, pues como de Montenegro, por ahí, me parece. No fastidies. Creo que sí. Ah, pues yo en mi cabeza entró que era de Ahora volveré a mirar. Bueno, ahora lo miramos. Pero bueno, que eso da igual, que el caso es que pusiste una canción y dije, ¿cómo mola? A ver qué día es. Miré, vi que podía ir, me engañé a dos amigos, me fui con ellos y fuimos los tres. Y ahora me he enterado, porque me has dicho que estabas tú allí. Ahí digo, pues no podíamos haber saludado, pero vamos, no fue el caso. No coincidió. No dimos con ello, ¿no? No nos conocíamos. Es curioso además porque Carlos me comentaba también en esto que dijimos en el programa, después del concierto de The Wolf, esa gente que está con el teléfono, ¿no? Ahí todo el rato. Buah, qué egoísmo, ¿no? No sé, es ¿para qué, no? Claro, o sea, lo que tú decías, una canción, bueno, un poco, vale, pero que te ha contratado la BBC, que vas a, estás tapándome la vista, hemos venido aquí a ver música en directo y molestan. Y los otros, los approximators estos, o arrimators, sí, los que van avanzando puestos, perdón, y se cuelan y se meten en la segunda fila, llegando media hora tarde. Esto es terrible. Eso es terrible también. Es gente, nos dividimos en dos grupos, la gente civilizada y los que no, que son estos. Yo creo que sí. Tal cual. Pues además estamos compartiendo también algunos de los conciertos, ¿no? de los que hemos hablado. Y quién sabe, ¿no? A lo mejor nos juntamos, ¿no? en algún otro próximamente. También vamos a anunciar. De hecho, estoy pensando que hoy, que además también estaba hablando con Pau Monteagudo, con el líder de Corazones Eléctricos, hoy a las 9, creo recordar, está en Moby Dick. Así que para Anda. Quien nos escuche en directo, que se pueda acercar además en Moby Dick para hacer un show en acústico. Muy, muy interesante, Pau Monteagudo. ¿Sabes que soy amigo de uno de los dueños de Moby Dick? Sí, es que estoy. Pero vamos a ver. José Manuel Delgado, amigo mío, compañero de baloncesto en el Liceo Francés. Pero qué bueno. Sí, sí. Y cómo les va, ¿eh? Moby Dick, el Iris Rover y sí, señor, más cosas bien que tienen. Y conciertos en el Moby Dick desde, bueno, yo recuerdo los Peter Sellers, sí, que siguen yendo, yo creo, una vez al año. Sí, sí. Mola. Qué bueno. Pues bueno, vamos a deleitar a Carlos, hombre, con algo más. Venga, vamos. En este caso vamos con Samantha Fish, a la cual vamos a ver en el día 14 de junio en el Teatro Calderón. La canseña... Que no cansina. Mientras no digas cansina, todo va bien con ella. Samantha Fish dice que está cansada de correr. I'm done running, Samantha Fish. When I look in the mirror at who's staring back at me. The world's not getting clearer, but it's easier to see. I'm turning into someone that I've never known. Past is coming undone, but I like where I'm going. I know I'm changing, changing. Watch me go. Pues esta es Samantha Fish con ese I'm Done Running. Hay que decir que hemos estado, bueno, lo ha estado mirando Carlos en realidad, que Galea Bolt, estaba yo equivocado y Carlos estaba en lo correcto. Galea Bolt es belga. De Bruselas. De Bruselas. De Bruselas. Donde las coles, qué ricas y qué sanas. Pues efectivamente, con ella hemos escuchado este I'm Done Running, del que es el tema que da título a su último álbum. Estaba yo con el tema de Montenegro porque en realidad sí que vamos a contar con la presencia virtual de un trío que sí que viene de Montenegro. Si estamos hablando de Elisabetta Starkova, pues no nos suena mucho, pero si decimos Eliza Stark and the Dappers, pues eso ya como que tiene, ¿no? Ya tiene más caché. Pues más caché, suena a otra cosa, ¿no? Es curioso porque los caminos del rockabilly son inescrutables, ¿no? Uno se puede encontrar con ese parque que hay un parque en Tokio en donde se junta la gente a bailar rockabilly, ¿no? Y te encuentras a un montón de gente con unos tupés estratosféricos, ¿no? ¿Lo has visto en directo? Lo he visto. Yo lo he visto en el documental Tokyo Ga de Wim Wenders, que es alucinante. Y ahí flipé, pues tú en directo. Es tremendo, mucho más. Es tremendo, claro. Porque, claro. Además, a mí me gusta el rockabilly, pero claro, si a esas cosas, a esas imágenes, le quitas la música, pues parece como que están teniendo un poquito de ataque epiléptico, ¿no? Qué gracia. Pero es realmente choca, ¿no? Y yo creo que por lo que pude indagar así en su momento, la cosa venía por la influencia de Elvis después de la Segunda Guerra Mundial, esa especie de americanización, ¿no?, que sufrió gran parte del planeta, pues en este caso quedó patente y que ha quedado después, ¿no? Lo hemos visto con la música, por ejemplo, de Brian Setzer, que tiene un montón de seguidores, ¿no? Y que cuando ves allí la gente que le escucha, pues son estos, ¿no? Las chaquetas de cuero, las faldas estas no sé si de abullonadas, ¿no? De las chicas, ¿no? De moda andamos fatal. Pero ves gente con la imagen, ¿no?, de los años 50 evocando todo aquello. Es que cuando a los japoneses les gusta algo, ¿no?, como cuidado. El que sale, que le da por torear y se dedica a torear y al flamenco. Y... Sí, sí, bueno, y lo clavan además. Y lo hacen bien, sí, sí, son meticulosos. Sí, sí. Y talentosos. Pues eso, Eliza Stark, en este caso nos hemos traído un poquito de su último álbum, The Lonesome Soul, ese alma solitaria. Ellos son, como digo, Eliza Stark and the Dappers, con ese tema que da título también al álbum, The Lonesome Soul. Eliza Stark and the Dappers con este The Lonesome Soul. Si decimos que los caminos de la música, del rockabilly, ¿no?, pero de la música, son inescrutables, y si en Montenegro suena algo tan bien hecho como este The Lonesome Soul, hay que decir que... Ah, por cierto, que además, antes de que se me pase, Eliza Stark and the Dappers no solamente están girando por Australia, Hungría, Italia, Francia, sino que además el 25 de octubre, que es una fecha que a mí me gusta mucho porque es mi cumpleaños... Ah, felicidades. Gracias. estarán en Torremolinos. Ya tienen la fecha comprometida para ir a Torremolinos. No sabemos exactamente qué es lo que hay allí ese día 25 de octubre, pero bueno, habrá que dejarlo programado. Pero como digo, si esos caminos son inescrutables, también viene buena música y también viene buen blues desde Holanda, desde Países Bajos. Tenemos a Beans and Fatback, a los cuales además ya venimos programando con cierta asiduidad, y que hemos querido traer la banda de Ono Smith y Paul Williamson. Ono Smith, además, que venía antes de Lefty's Soul Collection, hacen una cosa, tratan como varios estilos, ¿no?, pero están muy centrados en la música más afroamericana, más enraizada, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco adelantarme. Vamos a escuchar este Sweet Unknown y después hablamos un poquito más de ellos. For you might get it all when she takes control. The untamable sweetheart. the side of town she hides. You've got to find, yeah, you've got to find us. We don't know. I don't know what to do without. Just tell me what it's all about. Deprived of sleep, she's all you need. Son Beans and Fatback con ese Sweet Unknown, con ese dulce desconocido. Ellos graban directamente en cinta analógica, y capturan el sonido, ¿no? Este crudo y muy directo que solamente se consigue cuando grabas todo el mundo a la vez. Este Sweet Unknown es una de esas cosas que parece como que sale de Stax, ¿no? De ese sonido de Memphis. Con un poquito así de... Bueno, es que yo lo de llamarlo de lo-fi me suena como, no sé, me suena un poco raro, ¿no? De lo-fi. Me suena como que le estás ahí... Baja fidelidad. Baja fidelidad. Estás como diciendo, no me gusta. Pero sí, sí. Ahora hay un jugador del baloncesto. Ayer jugó el Real Madrid contra el París, que es un equipazo, y tienen uno que se llama Ify. Ify. Ify, H-I-F-I, se apellida así. Yo he visto uno que se llama Otacos. Como un restaurante mexicano, como pues como un restaurante, sí, es una mezcla, es como un restaurante entre irlandés y mexicano, porque es tacos, y es como, no puede ser verdad, ¿no? Apellidos raros, donde estén Piedrafita, Eribarren, esto por favor, los más comunes. Pues de Vincent Fatback vamos a saltar hacia una cosa un poco desconocida, porque cuando algún gran guitarrista quiere esconderse detrás de una banda, utiliza algo así como, bueno, seudónimos un poco raros. En este caso estamos hablando de Octopus E. Y esa es la banda que tiene Joe Bonamassa para esconderse detrás de alguien y decir, oye, también me gusta esto, sé hacerlo, y sé hacer un poquito de rock instrumental. ¿Te gusta Joe Bonamassa, Carlos? Me gusta mucho. Le vi en un concierto. Me gustó tanto que me suscribí a su ¿cómo se llama? Al correo que te mandan correos. A la newsletter. A la newsletter, y me arrepiento un poco porque se me acumulan los correos. O sea, es muy pesado. Es un gran guitarrista y es muy pesado. Sí, me envía de todo, vídeos y compra esto. ¿Has y no visto sé lo qué. De la colección de guitarras? No. Tiene una el tío es que no los abro. O sea, no lo sabes, siento. Pues, ¿no? Todo lo pesado que es. Y lo, es verdad que es un tío que es como muy prolífico. Uh-huh. Y hace, no para el tío de cuando no está el tío haciendo cosas en su propia carrera, en solitario, o en solitario con su propia banda, está haciendo cosas con otra gente o colaborando y tal. Pero además, cada vez que pasa por por una ciudad que está actuando, lo que sea, el tío mira guitarras. Uh-huh. Y tiene una... Es que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno, el caso es que él tiene en su casa, que es una casa ya muy grande, tiene una colección enorme de guitarras y bajos. Creo recordar que se llama algo así como The Nerd Down o algo por el estilo, no recuerdo. Era como, pues eso, solamente para los flipados del tema de las guitarras. Las guitarras que el tío compra no son de las de 200 euros, ya, precisamente. Me imagino, tiene pasta el tío. Tiene mucha pasta. Y además, claro, ya pues eso, tiene y las toca, ¿eh? Ojo, que no es un tío que las tenga ahí. No sé si has visto Spinal Tap. ¿Viste la película? No la he visto. Sé de qué va y he escuchado canciones y eso, pero todavía no la he visto. Tiene, en esa peli hay un pasaje. Es una peli como hecha como para músicos, ¿no? Decía Ozzy Osbourne, además, que no se descojonó porque vio que aquello era real. En realidad es una comedia. Y hay un músico que tiene un montón de guitarras y tal, y está con él, con el que supuestamente el que hace el documental. Pues un documental. He visto lo del amplificador que llega al 11. Pues es justo antes de eso. Antes de eso es, mira, y esta es la guitarra no sé cuánta, sí, fenomenal. Y esta es la guitarra no sé qué, pero esta no se puede tocar. ¿Por qué no se puede tocar? No, es que esta no se puede tocar. No, mira, no la mires. Llega un momento y dice, no la mires. Psicópata. Pues es que, pues, yo buena masa no es de los de no la mires, este es de los que si, no solamente la miras, sino que además también la tocas, ¿no? Y, pero es muy, muy curioso el tío, ¿no? Y entonces, es lo que digo, o sea, que me hace gracia esto que dices, que es muy pesado, porque yo creo que es que debe ser muy cansado estar con este tío al lado, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Que está para hacer cosas. Monoconcentrado en eso. Por cierto, descubrí a Beth Hart gracias a ti. Yo no la conocía, sí. Y empecé a escuchar a esa mujer, que es increíble, ¿no? Que muy buena. No se puede cantar mejor y tiene al menos una actuación con Bonamassa. Con Joe Bonamassa. Eso es, el que no lo haya visto, que corra a verlo, por favor. Los dos juntos, que dices cómo toca este tío y cómo canta esta mujer. Es tremenda. Increíble, sí. Claro, tienes que tener con Beth Hart, a veces tienes que tener un poco, yo creo, de cuidado. Esto es una opinión puramente personal, porque cuando entran en un tono muy intimista, te dan ganas de pegarte un tiro. Entonces, mira, no. Ya, sí. Está muy bien y es un pedazo de artista, ¿eh? Uh-huh. Pero tiene ahí un lado oscuro. Bueno, a mí es que no me importa. Cuando se pone intimista o baja ahí un poco las revoluciones, no, yo sigo estando contento. Sí, sí. Menos mal. Sigue mi camino, Fernando. Pues vamos a escuchar a la banda de Joe Bonamassa, que no es necesariamente Joe Bonamassa, como digo, Octopussy, con este tema que se llama Rock Candy Funk Party. We'll be right back. Pues este es Joe Bonamassa con su banda rock, con su banda Octopus y ¿qué te parece? Tremendo, esto muy funky, ¿no? Muy funky, y jazz, funky. Incluso el piano ahí suena. Sí, sí. Casi a una película estas de Blaxploitation. Blaxploitation, ¿no? Un poquito ahí. Shaft. Shaft o Starsky Hutch, no sé. Mola, mola. Pues me estabas contando además que te había gustado Brave Rival, la banda Brave Rival. Sí, mucho, mucho. Me habían gustado. Que habías ido a verla a Cambridge. A Cambridge, que a me Cambridge. Hizo, digo, cómo mola. Sí, vinieron unos amigos también al estudio y un matrimonio, a ella le gustó mucho. Ella música, bueno, ella de profesión es médico, pero también fue músico en su momento. Y, bueno, la doctora cantante. La doctora cantante, ¿no? Pianista. Ah, bueno, qué nivel. Pianista. Preséntamela para mi podcast. Sí, ¿no? Bueno, sí. Sí. Y dijo, oye... mientras estábamos escuchando el programa, oye, esto me gusta y tal y cual, total, que bueno, ahí anduvimos charlando y tal, y ella vio que tocaban en Cambridge, esto fue en octubre del año pasado, y ella vio que tocaban en Cambridge finales de enero de este año, oye, y si nos vamos a verle, pues venga, pues sí, pues venga, pues vamos a vernos, tal, total, que ayer que nos fuimos los tres, el matrimonio y yo, bueno. y lo que te contaba, ¿no? Ahí fue con el pasaporte, que ya Brexit ya no. Sí, sí, con el pasaporte. DNI, nada, ya. Bueno, y además ya no solamente es el pasaporte, ahora también tienes que tener la autorización previa. Ah, como Estados Unidos. Igual, igual como el ESTA. Pues se han puesto. Pero sí, sí. Entró en vigor pues esta semana. Uh-huh. En fin, total que. Claro, esperábamos ver a las dos cantantes y nos quedamos ahí con el 50%, porque una de ellas decidió que. Eso, que su carrera musical no prevalecía respecto de su carrera o de su vida personal, ¿no? Con, pues eso, con un crío además recién nacido y tal y cual. Bueno, bueno, pues muy respetable. Muy respetable, por supuesto, ¿no? Y a pesar de todo, pues un concierto magnífico. Qué bueno. Muy bueno. En el último álbum de Brave Rival colaboraba prácticamente en todo el álbum un armonicista también británico que se llama Will Wild. Un tipo que cuando le ves sin la armónica dices, bueno, este debe ser un luchador de MMA o algo así, ¿no? Es ahí como muy, un tío muy fuerte y tal, con un montón de tatuajes y tal, y dices, joder, macho, no sé. Cuidado, que cuidado. No se enfade conmigo, ¿no? Sí, sí, pues, no sé, pues por la noche dices, bueno, no, voy a guardar el teléfono. Pero bueno, si toca bien la armónica no puede ser mala. Es una verdadera bestia. Y por eso hemos traído también un tema de él al programa de hoy. Se llama El Blues de los Sueños Rotos. Broken Dream Blues, Will Wild. My dreams have all been broken, baby, and I've got no hope left inside. My dreams have all been broken, baby, and I've got no hope left inside. The strength to carry on. I wanna run away and hide. I try to make me lots of money to make my problems go away. I made enough to buy a house, but then the blues moved in to stay. My dreams have all been broken, baby, and I've got no hope left inside. I can't find the strength to carry on. I wanna run away and hide. Just wanna run away and hide, baby. trying to escape from this rat race. My dreams have all been broken, baby, and I've got no hope left inside. Can't find the strength to carry on. I wanna run away and hide. I gotta play the blues now. Este es Will Wilde con su Broken Dream Blues de su álbum Blues is Still Alive. En fin, estábamos hablando Carlos y yo fuera de micrófono o fuera de antena que de la diferencia generacional, ¿no? De alguna gente que es capaz de decir no lo voy a decir. Me ha recordado que tenía. No puedo decir ni siquiera el pecado, ni el pecador tampoco. Seremos discretos. Es que me estaba acordando de un día que llevaba yo una camiseta de un concierto al que fui, año 91, creo recordar, o algo así, que estaba en Privata, Idaho, me parece que estaban Sex Museum y no me acuerdo ahora mismo quién más. Y venía por la parte de atrás, venía como la entrada, así impresa, ¿no? En grande. Y me dice mi hija... Oye, papá, eso de 1000 puntos, ¿qué es? Vale. Digo, ¿cómo que 1000 puntos? Sí, ahí pone 1000 puntos. Digo, no, 1000 pesetas. 1000 pesetas. ¿No sabes lo que son las pesetas? ¿No te sentiste un poco así, abuelo cebolleta? Un poquito sí. Bueno, pero es normal, ¿no? ¿Qué quieres? Que tu hija nazca aprendida. No, no te digo yo, pero claro. Pero estas cosas como que te ponen rápido en tu sitio, ¿no? Claro. Sí. Dios, qué mayor soy. Pero bueno, mola. Ay, madre. Bueno, el caso es que hace poco nos contactaron por redes sociales una banda de Murcia, se llama The Violet Cluster. Esta banda está tocando, de hecho, está tocando este fin de semana también allí en Murcia. La banda está fundada por Yolanda Pedreño y Pachi Navarro, Yolanda a la voz y Pachi a la guitarra, y cuentan junto con Carlos Orenes al bajo, Javier Cabrera en los teclados y José Metralleta García en la batería. Ellos, muy inspirados por el rock sureño, traen cosas tan, tan estupendas como este Five Are Coming, que además da título a su primer y de momento último EP. The Violet Cluster, pronto estaremos con vosotros además. Five Are Coming. Can you believe this whole dream come true? Para que quien quiera ver a The Violet Cluster, estarán en la sala La Puerta Falsa este próximo domingo en Murcia. Ah, te iba a decir, no me suena esa sala, claro. En Murcia. Murcia, qué hermosa eres. ¿Te acuerdas? ¿Cómo? No. ¿Ah, no? No. ¿No sabes lo que es eso? No. ¿Sabes quién es José Luis Moreno? Sí. José Luis Moreno organizaba unas galas anuales que era Murcia, qué hermosa eres y Cartagena me enamora. Con Monchito, Macari y Rockefeller. Iba a los cuatro. Pero vamos a ver. Pero eso es muy famoso. Polifacético. De la tele. Me gusta hacer voces. ¡Morenín! Bueno, que estás perdiendo la seriedad, Fernando. Estamos en un programa serio. De música seria y contenido serio. Pero con José Luis Moreno. Sí. Bueno, mejor no. Bueno, se nos escapa la hora más rápida de la semana entre las manos, se nos escapa. Pero antes tenemos que ir a los canseños de nuevo. Bien. Seguíamos en su momento a Morland y a Arbuckle. Este trío, aunque aparecen en el nombre como dos, este trío hacía un power blues, así una cosa realmente maravillosa, ¿no? Sí, lo hemos comentado algunas veces en el programa que Aaron Morland era la parte más rockera y Dustin Arbuckle era la parte más bluesera, ¿no? más tradicional. Decidieron separarse en el año 2017, hicieron un último concierto allí en Kansas City, de donde son ellos naturales, y después de haber girado un montón, incluso pasaron por España por el Festival de Blues de Cazorla también. Bueno, el caso es que se separaron. Aaron Morland se ha quedado, podríamos decir, en su casa, aunque tiene The Morland Contingent, pero apenas ha grabado nada. Lo poquito que ha grabado también lo hemos puesto en el programa y suena bastante bien, lo ha grabado con su hijo mayor. Pero Dustin Arbuckle, bastante más joven que Aaron Morland, tiene varias bandas, ¿no? Aparte de ir con Dustin Arbuckle and the Damnations, pues también de vez en cuando, esa es la parte, digamos, más bluesera, también hace cosas con los Haymakers, en donde podría decirse que es la parte más tradicional del blues, tradicional entendida como en un sentido muy, realmente muy antiguo, ¿no? Porque lo que hacen es básicamente blues rural. Y después también tiene otra cosa que todavía no hemos podido dar forma, que es con otros tipos, se llama Pretend Friend. Todo ello, además, con estas tres formaciones, tanto con Damnations, como con Haymakers, como con Pretend Friends, estará girando durante este mes por el gran estado de Kansas. Pero bueno, como digo, estuvimos escuchando algo de Dustin Arbuckle en The Damnations, porque nos vino a través de Morland and Arbuckle. Ellos interpretaban un tema que se llama Woman Down in Arkansas. Ese tema es original de Lee McBee. Lee McBee era el armonicista de una banda de Texas. Y era además, digamos que apadrinó de alguna manera a Dustin Arbuckle. Lógicamente la herencia que tiene este artista de Lee McBee es muy intensa, y por eso además no solamente lo interpretó ese tema con Morland and Arbuckle, sino también con Dustin Arbuckle and the Damnations. Este es un registro precisamente de ese mismo tema de Lee McBee, de Dustin Arbuckle, en el Shamrock Lounge, también allí de Kansas. Este es Woman Down in Arkansas. Want you to tell me, baby, you're my everything. Oh, yeah, baby. Pues con esa mujer que tiene Dustin Arbuckle and the Damnations en Arkansas, tenemos que ir despidiendo. Carlos Iribarren, muchísimas gracias por esta horita. A ti. Qué gusto. Es verdad lo que dices siempre, de la hora más corta de la semana. La más corta de la semana. Siempre escuchándote, lo pienso, digo, joder, cómo vuela el tiempo aquí escuchando, descubriendo música, porque de verdad es que prácticamente no conozco a nadie de los que pones. Qué maravilla. Y me encantan. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Y bueno, esperamos verte también muy prontito y también estar... Por cierto, vuelvo a recordar que el podcast que tiene Carlos se llama Hoy Toca y está en Clásica FM. Sí, es bonito también. Pongo cosas más antiguas que las tuyas en general. Más vintage. Más vintage, sí. Pero bueno, siguen siendo buenas, ¿eh? Siguen estando de por moda. Por supuesto, sí, sí. Hay que... Digo que además que animo a los oyentes, ¿no?, de Las en la Manga a que escuchen Hoy Toca porque resulta súper, súper entretenido. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Nos despedimos, como digo, hasta la próxima semana. Ya sabéis que el As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify y también en el asenlamangaradio.blogspot.com. Nada más, que tengáis un grandísimo fin de semana. Abrigaos un poco, creo que va a llover mañana un poco y por eso hay que llevar un chubasquero. Mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es Radio Carcoma. Has escuchado el As en la Manga. Hasta la próxima semana.